Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Suena Spaghetti Ensemble, el grupo pop de nuestro amigo Germán Palmisiano, que todos los lunes nos trae desde hace 22 programas, nos trae siempre Letras Marinas los lunes después de las 4 de la tarde para vivir la escritura desde adentro y desde afuera, porque también hay algunas clases de técnicas de escritura que pone él para aquellos novatos que quieran empezar a formatear un texto, ¿no? De cualquier tipo. Pero también la historia, la biografía de los grandes protagonistas. Me parece que el de hoy es otro clásico que ha traído Germán y él lo presenta. Germán, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rodo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bárbaro. Bueno, ¿quién bien. Viene hoy? Hoy tenemos vamos a leer la biografía de Rafael Obligado, el autor de Santos Vega el Payador. Bien, nada más y nada menos que Santos Vega. Sí, un hombre que es el heredero de la cultura de la literatura costumbrista, como la de José Hernández, pero en un giro más pulcro, más brillante en su relato. Ajá. ¿Fue lo mejor de Obligado? Mira, fue tan rutilante su Santos Vega que terminó siendo como cuando se llaman los One Hit Wonder, ¿viste? Los grupos que tienen un solo tema, pero ese tema es el que lo identifica. Él también hizo algunas obras como Las Leyendas Argentinas, pero Santos Vega marcó la literatura para argentina. Para siempre, sinónimos. Rafael Obligado y Santos Vega el Payador, totalmente. Bueno, vamos a escuchar esta buena historia de nuestro costumbrismo argentino. Rafael Obligado. Rafael Obligado nació el 21 de enero de 1851 en Buenos Aires. Fue un poeta continuador del género gauchesco de José Hernández, pero distinto a su modo costumbrista, el suyo fue un registro más culto. Su infancia y adolescencia fue en la estancia familiar a orillas del río Paraná. Viajó después a Buenos Aires para cursar Derecho, pero los abandonó para dedicarse a la lectura de los clásicos españoles. Rafael Obligado logró un dominio con limpieza y sobriedad a su expresión. Su obra más famosa fue Santos Vega, el Payador, que era un coplero improvisador que es vencido por Juan Sin Nombre, otro personaje que encarna a la nueva clase popular del momento. El argumento indica que el progreso le ganaba a la tradición criolla, asociada al atraso y al subdesarrollo. Rafael Obligado. La Real Academia Española lo terminó nombrando miembro correspondiente hizo un viaje a España y recorrió parte de Europa en 1889. De regreso aprovechó y viajó por las provincias mediterráneas argentinas. Rafael Obligado. Estuvo entre los fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue consejero y vicedecano en varias oportunidades. Recibió el doctorado honoris causa de esta facultad en 1909. Vega, el payador, es su poema más perfecto. El Rafael Obligado está en el ámbito que es más natural a su poesía, la pampa. El personaje de Santos Vega es un payador coplero que en una pulpería se trenza con Juan Sin Nombre. Es un personaje que encarna al progreso, es el que lo termina venciendo. Rafael Obligado era la clase popular del momento. El argumento indica que el progreso le terminaba ganando a la tradición criolla, asociada al atraso y al subdesarrollo. Algo que opinaba la generación del 80, de la cual Rafael Obligado se sentía integrante. Los últimos años de Rafael Obligado pasaron sin dedicarlo a las letras. Arte y parte, cultura marplatense. Estamos escuchando Vida y Obra de Rafael Obligado y lo estamos ilustrando, lo hace Germán Palmisiano, con la música de dos maestros, ¿no? Jorge Armani y Julio Ascano, que son dos guitarristas excepcionales que tiene la ciudad de Mar del Plata. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a leer un colaborador de nuestro programa, un querido colaborador, el escritor Mateo Porta, uh-huh. que escribe para la revista Colofón, la revista literaria, sí, nos va a dar algunos consejos sobre cómo escribir cuentos cortos. Y finalmente cerramos con Obligado. Sí, después de la próxima parte vamos a traer un fragmento llamado El alma del payador, de Santos Vega, en la voz de... Omar Cerasuolo. Ah, fantástico, buenísimo, ahí vamos. Seguimos en este segmento para comentar algunos consejos de escritura o tips para ir mejorando a la narrar. Seguimos enfocándonos fuertemente en la narrativa y uno de los géneros que por ahí es más tentador, ya que viene de la mano de escritores que son más cercanos a nuestra época, más contemporáneos casi, que han muerto pero no hace tanto tiempo ya, como lo son Bioy Casares y Julio Cortázar, han tenido una época de cuentos cortos, ¿no? Por la parte de Julio Cortázar, el manual de instrucciones y la historia de Cronopios y Famas, son principalmente narraciones muy breves, que se centran en un tema, por ejemplo, cómo subir una escalera, o cómo dar cuenta de un reloj, o cómo llorar, y hacen énfasis en la acción instantánea, en lo humorístico, y en remover al lector en algo, ¿no? En sorprenderlo, en sacarlo del lugar con pocas palabras, sin siquiera detenerse a explicar el lugar, los hechos, las formas, sino directamente ir a la acción y remover, de sacar de lo habitual, remover al lector en su comodidad y explicarle, por ejemplo, cómo subir una escalera, ¿no? Yendo paso a paso y no confundir un pie con el pie. Y usando todo ese tipo de juego de palabras, evita precisamente, en este caso Cortázar, caer en descripciones y cosas que tienden a alargar la narración. El efecto final del cuento principalmente está dado en la peculiaridad de la situación que se plantea. Lo mismo pasa con Bioy Casares en su libro Una magia modesta, que la verdad que de modesto no tiene nada porque está muy, muy bien escrito. Bioy Casares es un escritor muy, muy, muy correcto y que se sabe explicar muy bien. Es muy claro. Y en Una magia modesta cuenta siempre historias muy breves que irrumpen repentinamente con un factor fantástico que es lo que le da un final raro y que saca de lugar al lector. No quiero contar mucho para no para un libro a quien no lo he leído, ¿no? Pero son libros de lectura muy fácil y son puntos referenciales a la hora de escribir cuentos cortos, ya que nos enseñan que lo importante no es basarse en describir una acción resumida utilizando economía de recursos, sino en sacar al lector de su lugar de confort y hablar simplemente de situaciones o de cosas mucho más efímeras o cotidianas, pero desdibujadas. Como por ejemplo enseñar a llorar. Nadie necesita que le enseñe a llorar, pero Cortázar lo hace con un tono cómico que sinceramente hace que sea muy divertido, muy, muy entretenido y te hace pasar un rato muy, muy ameno en muy pocas páginas. Arte y Parte, cultura marplatense. Se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena del ancho campo la escena, la melancólica sombra huye besando su alfombra con el afán de la pena. Cuentan los criollos del suelo que en tibia noche de luna, en solitaria laguna, para la sombra su vuelo, que allí se ensancha y un velo va sobre el agua formando, mientras se goza escuchando por singular beneficio el incesante bullicio que hacen las ondas. Dicen que en noche nublada, si su guitarra algún mozo en el crucero del pozo deja de intento colgada, llega la sombra callada y, al envolverla en su manto, suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. Cuentan que en noche de aquellas en que la pampa se abisma en la extensión de sí misma sin su corona de estrellas, sobre las lomas más bellas donde hay más trébol risueño, luce una antorcha sin dueño entre una niebla indecisa para que temple la brisa las blandas alas del sueño. Mas, si trocado el desmayo en tempestad de su seno, estalla el cóncavo trueno que es la palabra del rayo, hiere al ombú de soslayo rojiza sierpe de llamas, que calcinando sus ramas serpea, corre y asciende, y en la alta copa desprende brillante lluvia de escamas. Cuando en las siestas de estío las brillazones remedan vastos oleajes que ruedan sobre fantástico río, mudo, abismado y sombrío, baja un jinete la falda tinta de bella esmeralda, llega a las márgenes solas y hunde su potro en las olas con la guitarra a la espalda. Si entonces cruza a lo lejos, galopando sobre el llano solitario, algún paisano, viendo al otro en los reflejos de aquel abismo de espejos, siente indecibles quebrantos y, alzando en vez de sus cantos una oración de ternura, al persignarse murmura el alma del viejo Santos. Yo que en la tierra he nacido, donde ese genio ha cantado, y el pampero he respirado que al payador ha nutrido, beso este suelo querido que a mis caricias se entrega, mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría, la tierra de Santos Vega. Arte y Parte, cultura marplatense. Muy bueno, con relato y todo del Don Segundo Sombra, Una payada. De Santos Vega. De Santos Vega. Vega. Bueno, por entre gaucho, sí, sí, no se van a pisar sí, el poncho. Sí. No se pisaron. La gran obra que... de Rafael Obligado, ¿cómo sí. terminó la vida Obligado? Mira, Rafael Obligado le sale una enfermedad incurable uh-huh. en aquellos tiempos. Ajá. Vas alguno a saber lo que era. Nos imaginamos una que infección sería, de muela podía ser incurable. Los médicos le diagnostican que vaya a descansar a un lugar con aire puro. Y entonces él sería se algo pulmonar, tal vez. Posiblemente. Un asma, lo que después fue un asma. Quizás, sí señor. Mm. Muy bien. Y después él va a... Por eso se traslada a Mendoza, mm-hmm. a la ciudad de Mendoza. Y ahí queda al cuidado de sus de todas sus cuantiosas propiedades y al cuidado de sus fincas y de su dinero. Mm-hmm. ¿Y lo cuida el hijo? Claro, su hijo Carlos, que después se sigue en la actividad literaria, el hijo, pero lo asiste en los últimos momentos su hijo Carlos. Y los amigos, tenía un grupo grande de amigos que lo iban a visitar y se llamaban los sábados de Obligado. Él organizaba reuniones y eran ya clásicas dentro de la actividad de Mendoza. ¿Mendoza capital me dijiste? Sí, la ciudad de Mendoza. Ajá. Así que tenés, no te quiero apurar, pero tenés el año más o menos de... 1920. Sí. Bueno, recién te preguntaba fuera de micrófono, en esa época no vivían de la venta de libros. Claro, este no. ya tenía plata, pero digo, claro. no les importaba cuántos libros vendían. Claro, la cosa era el editar. Reconocimiento exacto, editar. La edición te lograba... Y aparte, que tu círculo... virtuoso. Tu círculo lo aceptara, claro, te subía o te bajaba el pulgar. Claro, esa era la historia. Sí. Aunque tuviera 5 ejemplares, eran para los amigos que dijeran, mirá qué bien que está. Qué exacto. Bueno. Fíjate que la semana pasada estuvimos hablando de Ricardo Guiraldes y que él, los primeros libros que escribe quedaron sin pena ni gloria. Y después él empieza a frecuentar un círculo literario. Empieza a tomar clase con Alejandro Bustillo, con uh-huh. Alejandro Bustillo, el arquitecto de acá del casino de la Rambla provincial y exacto. Y entonces todo el círculo aceptó su literatura y eso creció y hizo prender sus libros, ¿no? Uh-huh. Bien, nos reencontramos próximo lunes, Germán. Sí, señor, va a ser un muchísimas gusto. Gracias. Germán Palmisano, Letras Marinas, todos los lunes aquí, 22 programas de él, 495 nuestros. ¿Qué iba a pasar si esta historia pudiera continuar? ¿Quién sabe? Ahora nada es seguro. Cultura Marplatense, de lunes a viernes con Rodolfo Alberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1. Escuche radio, escuche la 89.1.